El conglomerado social compuesto por los individuos que al parecer, sin ninguna regla u orden, concurren a constituir una sociedad, sea cual sea esta, tras la desaparición de la comunidad primitiva, de la prehistoria y el matriarcado, es obligatoriamente, si es visto de modo superficial, un conglomerado de gentes, de seres humanos biológicamente definidos como especímenes y seres humanos. No obstante, la sociedad humana es un hecho y una realidad que no se puede encuadrar en el marco de las ciencias de la biología, sino que es un hecho o proceso que corresponde al extenso campo de lo histórico, económico, social, político y cultural, en el que el aspecto biológico se disuelve, pasa a ser insignificante y es absorbido por el hecho de la naturaleza propia que es la sociedad. Solamente quienes tienen fines inconfesables o quienes quieren quedar como imbéciles y estúpidos a la vez, pueden fomentar que se tome lo aparente y superficial y se eche por el zafacón la verdad de fondo que no se ve como simple apariencia externa en cuanto a qué es en verdad la sociedad humana, que aunque está formada por gente, pero el sustento suyo y de esta gente no es su naturaleza humana que también define la biología, sino que lo principal que hace confluir a la gente y lo que las une en sociedad no es ni remotamente su naturaleza biológica, sino la necesidad de la producción de los recursos materiales, económicos, imprescindibles para la supervivencia y el desarrollo. Los que niegan que en las sociedades y su conglomerado, desde que se finalizó la prehistoria de la comunidad primitiva y con la aparición y predominio de la esclavitud y el esclavismo, pasó a estar formada por clases sociales diferentes entre sí y pasó básicamente a ser sociedad de explotadores y opresores de una parte y de la otra los explotados y oprimidos, el grupo humano llamado familia se circunscribe a un punto de vista biológico en lo fundamental, ya que en dicho grupo humano sigue predominando casi siempre el elemento de la consanguinidad directa y relativamente estrecha del grupo humano de la familia. Si hablamos de sociedad como una cuestión económica, social, cultural, política e históricamente definida, sería un disparate y una falaz mentira decir o llegar a creer que la familia es la base material y real de la sociedad de que se trate. Los mismos miembros de la familia tienen que trabajar y producir con qué cubrir el costo de la satisfacción de sus necesidades. Y casi está de más afirmar que el que trabaja lo hace con otros que no son sus familiares, esto es, que no producen por ser parte de una misma familia, sino porque uno es el empleador y el otro el trabajador. Y por ello no se requiere que sean parte o integrantes de una misma o sola familia. En las escuelas, que son más que centros de educación y de enseñanza de la verdad, son centros de amaestramiento de los niños y jóvenes alrededor de mentiras y engaños, se encuentra en los textos el absurdo de que la familia es la base de la sociedad, lo que le causa una confusión y grandes dificultades al niño y a los jóvenes que yendo a las escuelas a aprender y a educarse, terminan siendo embrutecidos para que no tengan una idea de la realidad y por lo tanto de la verdad de las cosas. Negándose a aceptar y reconocer la verdad de que la base material y real de la sociedad es la actividad productiva, para que los integrantes o componentes de la sociedad puedan adquirir los productos con que satisfacer las necesidades bajo todas las formas, la susodicha actividad productiva de los hombres, agrupados en clases sociales, se lleva a cabo a través de relaciones sociales económicas de producción que, como hemos dicho, tienen su inicio básico en la posición de propietario o no propietario, de dueños o no dueños de los medios de producción. Y así lo más exacto es que son las relaciones económico-sociales de producción lo que constituye la base de la sociedad. Los que niegan y se oponen a esta verdad monda y lironda lo hacen inventándose mentiras y no empleando las ciencias, sino mentiras casi siempre de carácter supersticioso y mágico-fantástico religioso que constituyen verdaderas instancias negativas, que es el caso del embuste de que la familia es la base de la sociedad. Las familias no producen ni reproducen bienes materiales o riquezas. La familia es el marco convencional de reproducción biológica de los seres humanos, el cual se cierra cuando el miembro nacido llega a su madurez y debe y puede salir a ganarse su propio sustento. Es notorio que el absurdo de que la familia es la base de la sociedad es un punto de vista que no se compagina con lo que es la sociedad en realidad, ni con que, sin necesidad de que nadie lo reconozca ni lo admita para que sea cierto y verdad irrefutable, de que la actividad principal del conglomerado de la sociedad es la producción económica para costearse la vida. Y esta es una actividad de carácter económico y social que nada o muy poco, pero muy poco, tiene que ver con la familia, sino que atañe y concierne a la democracia, por lo de que la brega o lucha de las clases, sin importar la naturaleza de estas, que es llamada lucha por los derechos humanos, no es más que un sofisma, un engaño y perfectamente significa una añagaza o carnada seductora y atractiva por su sonoridad, colocada en un poderoso y potente anzuelo y que, si se lo traga, la verdad es que merece que lo frían en aceite caliente y se lo engullan como un pescado, pues no es para menos, ya que para no percatarse de que siendo usted un trabajador no puede ser igual a un bribón y parásito rico como Pepín Corripio, por ejemplo, no se merece otra cosa. Y por lógica, lo que un parásito, explotador y estafador como Pepín Corripio no puede tener los mismos derechos que un ciudadano decente. Se puede apelar al alefesio de la sofística de que como todos estamos en una sociedad y somos humanos, la lucha, brega, empeño y desvelo principal de todos son los derechos humanos. Esto es un verdadero y garrafal sofisma, y de por sí sus fines no son otros que los del engaño. Lo humano de por sí no tiene carácter de clase y ni siquiera lo humano es un concepto propiamente social, ni económico, ni político, sino que es un concepto biológico y por lo tanto de estricta incumbencia de la ciencia biológica y tal y como lo define cualquier mataburro y veneno de la ignorancia supina, esto es como lo definen todos los diccionarios de todos los idiomas, es la palabra que designa al género humano. Y aunque biológicamente, en línea general, todos los seres humanos somos iguales, pero, y este es un pero que vale, en lo social, en lo económico y en todo lo que de estos dos factores se desprende, los hombres que concurren a formar el conglomerado que forma la sociedad no somos iguales. Y esta desigualdad se desprende o es consecuencia de las profundas e insolubles diferencias que hay de los grupos humanos con respecto o en relación a los medios de producción económico-sociales. En toda sociedad de predominio de la propiedad privada sobre los medios de producción, la desigualdad es general y absoluta como particular. Así, lo de humano y género humano se circunscribe al campo de la biología. Pero en la sociedad basada en la propiedad privada sobre los medios de producción, el conglomerado humano se divide en grupos diferenciados dentro del conglomerado que ocupan una definida posición respecto a los medios de producción. Son las clases sociales y por ello nos encontramos con que no todos somos propietarios o dueños de los medios de producción, sino que el grupo humano puede ser o no dueño de los medios de producción. Si es propietario de los medios de producción, ocupa ese sitial y como tal, este define al sujeto dentro de la sociedad del conglomerado. Pero como hablamos de sociedad y no de individuos desligados o separados de la sociedad, tenemos que el conjunto de seres humanos dueños de los medios de producción forman lo que se llama una clase económico-social. En tanto, los que básicamente no tienen relación de propiedad, o si la tienen es en poca escala y con carácter secundario, forman otro grupo social o clase social. Las masas populares o de la población se dividen en clases sociales. El sentido común y la lógica misma de las cosas y de la realidad concreta nos enseña que los miembros de un grupo social o clase tienen en el marco de esa clase intereses comunes e idénticos o casi idénticos, pero no son idénticos los intereses de los de una clase y los de otras clases. Esto ni requiere explicación, pues esta realidad se explica por sí misma. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.